Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú. El resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios. De costa, Andes y Amazonía del Perú. Incumplimiento. Una reciente sentencia de la Corte Suprema convalidó el incumplimiento del Estado peruano de los acuerdos sobre el primer proceso de consulta realizado en el Perú en el año 2007, mucho antes de la vigencia de la actual ley de consulta. La sentencia se refiere al acuerdo entre indígenas y Estado peruano para crear el Parque Nacional Ichikat Muja en la Cordillera del Cóndor, una región fronteriza con Ecuador. Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, el fallo es un retroceso en materia de implementación del proceso de consulta previa. La confianza indígena del pueblo Awajún, que consintió que parte de su territorio se convirtiera en parque nacional, fue traicionada por el Estado peruano, luego que recortó casi la mitad del área protegida para cederlo a favor de concesiones mineras. Al no ajustarse a derecho, la decisión suprema socava la legitimidad del Estado y la confianza de los indígenas y anticipa futuras violaciones al derecho a la consulta por parte del gobierno, observó Ruiz Molleda. Bonos. No debemos premiar ni con un centavo a los latifundistas que explotaron gratuitamente el trabajo campesino, tampoco a los especuladores que les compraron los bonos. Así lo sostuvo Hugo Blanco Galdós, histórico dirigente de las luchas campesinas y actual miembro del periódico mensual Lucha Indígena. El Tribunal Constitucional aprobó que el Estado pague los bonos otorgados a los latifundistas por las tierras que les fueron expropiadas con la reforma agraria de 1969. Se conoce que la mayor parte de los poseedores de los bonos agrarios son especuladores que representan el 80%. Solo el 20% corresponde a los propietarios originales, entre los que se encuentran hacendados y los herederos. Hugo Blanco se ratificó en la reforma agraria que hicieron los campesinos de la provincia de la Convención y del distrito de Lares, en Cusco, en los años 1962-1963. En esa oportunidad, los campesinos decidieron no pagar ni un centavo a los latifundistas, que les obligaron a trabajar gratis en pago del uso de una pequeña parcela, afirmó don Hugo Blanco. Observatorio. Apurímac es la región con más conflictos mineros. En regiones vecinas como Cusco, Puno y Arequipa, también se presentan escenarios de reactivación de conflictos, lo que plantea la necesidad de observar con mucha atención el sur andino de nuestro Perú. Así lo sostiene el 12º reporte del Observatorio de Conflictos Mineros presentado el 17 de julio. Apurímac tiene el 65% de su superficie concesionada a la minería. En la provincia de Cotabambas, las concesiones mineras comprenden el 97.83% del territorio, es decir, casi toda la provincia. Según el mapa de las concesiones mineras, que registra información a mayo del 2013, el 21% del territorio peruano se encuentra concesionado, lo que representa más de 26 millones de hectáreas. Para Marco Arana de la Asociación Grufides, las inversiones mineras no se han detenido. Por el contrario, el gobierno de Ollanta Humala ha superado con creces las inversiones si se le compara con el crecimiento del boom minero durante el periodo del expresidente Alan García. Contaminación. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, criticó la decisión del Ministerio del Ambiente de ampliar el plazo para que las empresas a cargo de refinerías cumplan el nuevo estándar de calidad ambiental. El Decreto Ley 006 del Ministerio flexibiliza la obligación a las empresas que a partir de enero del 2014 están obligadas a reducir de 80 a 20 microgramos por metro cúbico la emisión de dióxido de azufre en las zonas urbanas. La obligación se estableció hace 5 años y hubo tiempo suficiente para que las empresas se adecúen, señaló la asociación AIDA. La medida favorece directamente a las empresas como Southern Peru, que ha contaminado durante décadas el ambiente con su refinería en la ciudad de Ilo. También a la empresa Doran en La Oroya, una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Respetos guardan respetos. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana rechazó que el Ministerio de Ambiente pase por alto la representatividad de las organizaciones indígenas nacionales al organizar un taller en Yurimaguas sobre el plan de inversión forestal. El viceministro Gabriel Quijandría reconoció el error, pidió disculpas y aseguró que este tipo de inconvenientes no se repetirá. Finalmente se acordó que el ministro, en coordinación con las organizaciones indígenas AIDESEP y CONAP,